En la descripción del podcast les voy a dejar el enlace web del Play Store para que la puedan descargar, Bueno. Y eso es todo aquí en la zona APK. Entramos en la sección de las noticias informáticas. Atención, increíble, inaudito. Put attention, play attention. Atención, increíble, inaudito. El señor Yoyo Fernández le acaba de declarar el amor a Plasma 5. Él está utilizando como escritorio principal, después de muchísimos años, el Plasma. Él dice que ya no le gusta Diginome, que Plasma es Camor. Y curiosamente, desde que nuestro amigo Yoyo está utilizando Plasma, el señor Elap viene teniendo problemas con Plasma. No le corre bien la tarjeta gráfica, no sé qué coño le hace. Y él dice que Yoyo ha hecho algo con el universo, le dio la vuelta, el mundo se va a acabar. Bueno, después de un poco de troleo, vamos a hablar ahora sí algo serio. Como ustedes saben, se viene, atención, como dicen los argentinos, atención, se va a venir, atención, se viene, se va a venir. Pero venirse, no como ustedes se lo imaginan, sino venirse de que ya casi, y de que ya casi hay un acontecimiento, Se va a venir el Maratón Linuxero. Y esa es la gran noticia, el Maratón Linuxero. ¿Y por qué toco el tema? Luego de que llevamos semanas y unos dándole duro, como el señor Neo Ranger, entre otros, cuadrando un servidor de Jitsimi, que es como una sala de chat parecida a Hangout, solo que es 100% software libre, para hacer este Maratón Linuxero y transmitirlo en vivo y en directo a través de YouTube y, por supuesto, a través de la estación Radio Linuxera, entre otras emisoras que estarán aliadas transmitiendo esto. Esta noticia del Maratón Linuxera es el boom, hay que hablar de ella. Chicos, apúntense al Maratón Linuxero. Hay canal en Telegram, está el canal en YouTube, búsquenlo por Maratón Linuxero. Voy a dejar los enlaces en la descripción. Y vamos a disfrutar de ese domingo 3 de septiembre, que va a ser algo impresionante, donde el trabajo que está llevando por debajo, en cabeza de nuestro amigo Juan Pebles y diferentes colaboradores que se la están currando, y me quito el sombrero ante ellos, de manera impresionante, para que todo salga de la mejor manera. Yo he colocado mi granito, muy poquito, creo que he colaborado muy poquito, más allá de preparar la retransmisión para, en este caso, la radioestación Linuxera. Y bueno, quizás ayudarle a las demás personas que quieran retransmitir esto desde Linux a otras emisoras. Pero bueno, se ha venido trabajando, hemos venido haciendo pruebas. Y bueno, hasta el portal muylinux.com ya hizo una reseña en su ping. Y promete hablar más en profundo sobre el Maratón Linuxero. Así que prepárense, chicos, porque esto es grande. Grande. Agréguense a ese grupo. Todos los que deseen aportar su granito de arena lo pueden hacer, con el conocimiento que ustedes deseen. Alguna propuesta, lo pueden hacer. Esto se va a poner bueno. Va a ser algo para que todos nos lo gocemos a lo grande.